noche de rock and roll se viste de festivales. Derrame Rock, edición número 15, 15 aniversario del Derrame Rock. Agones, Pravia, 24, 25 y 26 de junio, no te lo puedes perder. Hoy aquí en Noche de Rock and Roll nos adelantamos para escuchar algunas de las bandas que sonarán en ese festival y también tendremos a Enrique, uno de los responsables del Derrame Rock, para hablarnos de todas las novedades que han incorporado a esta edición número 15. Los que pusieran el metal hispano en lo más alto allá por los años 80, Barón Rojo y Obús, juntos nuevamente en un festival en el Derrame Rock edición número 15. Los escuchábamos nada más empezar este programa, seguidamente Obús, y vámonos ahora con The Bone Scott Band, que presumiblemente estarán también presentando su nuevo disco de covers en nuestro rock. We'll be right back. algunas bandas como Benito Camela repiten en el Derrame Rock, edición número 15, bien decíamos, en este año 2010, Agones Pravia en Asturias, por si no te quedaba claro dónde se hace, dónde se realiza el Derrame Rock. Te dejamos con Benito Camela, otra de las bandas que estarán el viernes 25 actuando dentro de esta edición número 15 del Derrame Rock. Estos primeros 15 años del Festival Derrame Rock se caracterizan sobre todo por ser un festival de rock estatal. Por nuestros escenarios han pasado desde Extremoduro y Platero y Tú en el primer año a Barney, Rosendo o Defcon 2 en la última edición celebrada. Por todo ello, este año hemos decidido crear un cartel que tuviera por protagonistas a los clásicos estatales, de manera que para celebrar este aniversario pasaran por Pravia, Ilegales, celebrando su última gira, Barón Rojo, Rosendo, Los Suaves en su 30 aniversario, Siniestro Total junto con bandas ya consagradas en la última década como Ofunquillo, Sociedad Alcohólica o Berry Charrac, y también grupos emergentes como Motociclón, Muñeco Vudú, etcétera, etcétera. En Agones se montarán dos escenarios, escenario Sol Música y escenario Sennheiser, donde actuarán 42 grupos. Escenario Urban Telecable en el centro de Pravia, donde actuarán otros 4 grupos. Esto es lo que se presenta para este Derrame Rock. Y mientras, seguimos con otra de las bandas del viernes 25, en este caso, Los del Gas. Son tantos años que esperaba más, decepcionado. Crecí contigo y ahora me das igual, desencajado. Te miro y no me sorprendes jamás, distorsionado. No te soporto, mira, esa es la verdad. Ya no quiero, no quiero verte más. Ya no quiero, no quiero verte más. Quiero no. Maldita televisión. desengañado. Metí la pata al darte otra oportunidad. Decepcionado. Muchas cadenas y muy poca calidad. Desencajado. Doy un portazo y me voy a buscar un bar. Ilusionado. Cerveza en mano, buena música y amistad. Ya no quiero, no quiero verte más. Ya no quiero, no quiero verte más. Ya no quiero, no quiero verte más. Ya no quiero, no. Maldita televisión, la caja tonta. Dice Jorge Martínez de Los Ilegales que esta será la última gira de Ilegales. El Derrame Rock acoge a Ilegales en su edición número 15 el viernes 25. Estarán actuando, será casi noche de clásicos. Balón Rojo, Obús, Ilegales, Siniestro Total, Reincidente. Todo eso y mucho más que luego te hablaremos, te comentaremos ese cartel para el viernes 25. Pero mientras, escuchemos a Los Ilegales. Hago mucho ruido porque odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Siempre vuelves para atrás. Eres mi mujer objeto. secreto y yo soy tu chico boomerang. Me arrojas a la calle y siempre vuelvo para atrás. Cuando el amor absorbe tanto vino, tantas vueltas da la corriente del río. Ay, Dolores, siempre me la pegas cuando nunca sin una vida. Siguiente, te duele la cabeza y a mí el corazón. Aquí viene todo el mundo y tú no acabas de venir. Aquí viene todo el mundo y falta mi chica tetra B. Soy tu hombre retornable y tú la mujer que dejo al mar. Si te duele el envase, a mí me duele el interior. Dime por favor, dime todo sobre ella. ¿Por qué se cayó desde lo alto o de la escalera? Ay, Dolores, siempre me la pegas con el Lugo y con Simona. Al día siguiente te duele la cabeza y a mí el corazón. Asturias puede conseguir amar a un gallego, una gallega. ¿Volveremos a resucitar a Franco o no? Ay, ay, ay, Dolores, siempre me la pegas cuando Luis de Simona. El día siguiente te duele la cabeza. El viernes 25 tendremos sobre el escenario del recinto deportivo de Gones Pravia en Asturias a Siniestro Total, Ilegales, Reincidente, Barón Rojo, Obús, The Bon Scott Band, Envidia Cochina, Escama La Rede, A Palo Seco, Benito Camelas, Transfer, Desacato, Motociclón, Ni Por Favor Ni Hostias, Los del Gas, Paper Pack y Pablo Valdés. Eso es el viernes 25 en el Derrame Rock, el 15 aniversario en el recinto, deportivo de Agones, en Pravia, Asturias. Sin mirar atrás, pero sin ganas de olvidar. Mucho corazón, falta de dirección. En la soledad, utopía para perder. Me acompañará la imaginación. Yeah. Por ganar tu fidelidad y mis ganas de probar tu eterna indecisión y mi dejas de llevar tu insatisfacción, mi decepción, nuestro fracaso. Sin mirar atrás, pero sin ganas de olvidar. Mucho corazón, falta de dirección. En la soledad, día para perder. Me acompañará la imaginación. Yeah. de la selección realizada por Noche de Rock and Roll para el viernes 25. Hemos incluido Barón Rojo, Bus, The Bone, Scott Van, Benito Camelas, Los del Gas, Ilegales, Siniestro Total, Reincidentes, y ahora le toca el turno a Desacato y seguidamente Sin Descansar, A Palo Seco y luego la entrevista con Enrique. De espaldas contra la pared, cuando no estás conmigo, pones mi mundo del revés. Nunca aprendí a caer. Dejan de existir al tirar de la cadena. Niños mucho pensamiento, le tiro comentario. Otra tontería de tu canto abecedario. Ingenioso pensamiento, le tiro comentario. Otra tontería de tu canto abecedario. www.sancocho.com. Estamos con Enrique vía telefónica, uno de los responsables de una nueva edición del Derrame Rock. Y bueno, antes de empezar, yo creo que sería un poco necesario que nos hablases de este nuevo escenario que se presenta, digamos, en esta nueva edición, en la número 15, y es el escenario en Pravia, que será el jueves. ¿Cómo surge esta idea de hacer más partícipe todavía aún al pueblo? Pero entonces tenemos 24, 25, 26, y son las fechas exactas del derrame en este el 15 aniversario, o sea, 15 años dando ya guerra con este festival. Lo que sí tenemos, por ejemplo, que este año tenemos más grupos nacionales, ¿no? Cuando el año pasado tal vez hicieron algo como más internacional, de Toster, este año casi el único grupo que aparece como internacional, digamos. Sí, bueno, tan clásicos, Último que cierre, de Sacato, Dicebra, Ilegales, por ejemplo, que se convierte prácticamente en el casi último concierto que darán ellos, ¿no? Esto es como otro atractivo más que podemos encontrar en este derrame. Yo no te pido una oportunidad, sino más bien déjame escapar. Nunca en la vida lo pude aceptar, que el flotar se iba a acabar. Yo no te pido una oportunidad, sino más bien déjame escapar. Nunca en la vida lo pude aceptar, que el flotar se iba a acabar. Sí, se ve. Yo creo que como tú pensamos bastante por igual, aunque él haga su proyecto en solitario, pero vamos, queremos que Ilegales siga, si no este año o el próximo, pero bueno, que vuelvan nuevamente en alguna otra ocasión. Sí, seguro. Además, si viéndolo, como se suele decir, culo inquieto que nunca ha parado de hacer música, o sea, no creo que, aunque tenga su proyecto ahora con esto de los tangos y tal, pero vamos, no creo que deje sus ilegales de toda la vida. Con respecto al festival, este año también tenemos otra novedad, que son el tema del transporte, que esta vez tienen ida y vuelta, o sea que la misma gente que sea de la zona podrán irse a dormir a su casa la misma noche que termine el festival y volver al día siguiente. También leía en la página web del festival, festivalderrame.com, y aprovechamos ya para decirla. En uno de los... lo estaba leyendo sobre la marcha y se fue, aquí lo tengo. Las entradas del Derrame Rock son cerca de un 30% más baratas que el año pasado. Apostando por el rock y bajando los precios en épocas de crisis. Esto es un aliciente más para no perderse el nuevo Derrame o ¿Por qué esa bajada de precio? Se notarán en el bolsillo de los asistentes, pues 30% son euros para descontar. Y bueno, ya siguiendo el hilo un poco de lo que comentabas del medio ambiente, hablar del Derrame Rock a día de hoy es casi imprescindible, hablar también del Derrame Idea. Este año, por tercer año consecutivo, plantación de árboles y Barón Rojo, que acudían a la cita para la plantación de dichos árboles, ¿no? También son hermanos, no se lo vamos a quitar ahora. Sí. Además, bueno, este año reúnen a lo que fue casi la élite del metal hace años, ¿no? Barón Rojo y Obú, juntos pues hicieron pues el metal hispano pues bastante, bastante grande en su época. Y lo vamos a tener aquí en el Derrame. Sí, de verdad, además, y cada uno de temas clásicos que más que probables tocarán, y, o sea que la gente estará cantando cada uno de esos clásicos hasta que cierre la edición del viernes. Enrique, pues no sé, yo creo que darte las gracias primero por hacer que el Derrame siga siendo un festival bastante, bastante bueno, que son 15 años haciendo lo posible. Darte las gracias también por haber estado ahí para hacerte estas preguntas. Y bueno, si tú quieres añadir alguna cosilla más, pues tienes los micros para ello. Sí, yo doy fe de ello. Estuvimos en el 2007, circunstancias personales pues nos han sido pues imposibilidad de poder seguir asistiendo, pero yo creo que el 2011 sea la fecha en la que volvamos por lo menos a reencontrarnos con el festival, aunque año tras año desde lo llegamos siguiendo, digamos, vía radio, a través con especiales que hemos ido realizando. Pero lo dicho, esperamos que para el 2011 ya estemos en presencia en Pravia y podamos disfrutar de una nueva edición del Derrame. Pero por lo pronto tenemos este Derrame 15, el 24, 25 y 26 de junio. Pues Enrique, muchísimas gracias y a seguir adelante con este Derrame. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Oh, eran las palabras de Enrique, uno de los responsables de que el Derrame Rock sea una realidad que ya lleva 15 años, ni más ni menos. Muchísimas historias bastante interesantes, de todos modos, si no te has quedado con todas y cada una de ellas, dos opciones, si está en directo, pues no lo podrá dar marcha atrás, pero si lo acabas de descargar, evidentemente puedes darle marcha atrás y ver lo que ha comentado en toda la entrevista Enrique. De todas maneras, en su web www.festivalderramerock.com tienes toda la información que nos acaba de dar Enrique en esta entrevista que nos ha concedido para Noche de Rock and Roll. Y seguimos con más grupos del Derrame. Alguna, este año es el año de Berry Jarrack, bastantes conciertos, una promoción bastante bastante grande, venían del Viña, ahora vienen al Derrame y seguirán de festival en festival, seguirán de concierto en concierto promocionando Payola, que es como se llama su nuevo trabajo discográfico. Por lo que nos toca a nosotros, vámonos a escuchar ahora a Narco. Ya entramos en el sábado día 26, Sociedad Alcohólica, Berry Jarrack y Narco. Seguirán una lista de más bandas, pero estas son las que tenemos ahora, la que vamos a escuchar y que es Narco, como bien decíamos. Con convulsiones, harta de médicos, nadie responde. No hay medicina para ese dolor, flemas y fuego desde su interior. No habla una lengua que nadie conoce, fumará y ojos sartones. Tiene algo dentro, se la está comiendo. Dios de mi vida, sácaselo. Dicen que hay alguien que pueda ayudarme, una vecina que sabe del tema. 2000 duros por cada sesión. Y eso sí, más. Mujeres de negro en la cueva, símbolos raros pintados en la puerta. El crucifijo está afilado. Cristo curandela con guantes de goma, la tumba del baño rodeada de vela. Reza el rosario, maldice al diablo con un crucifijo en las manos sangrando. Sácalo de cuajo, sácalo, y hazlo amargo, sácalo, saca sangrando, sácalo, saca el demonio de su interior. Tiro con fuerza de tus intestinos, con este cigarro te quemo, demonio. Ya sabes cuál es tu destino. Exorcismo, litro de sangre en la bañera. La próxima vez me traeré una enfermera. El crucifijo, rompe el útero. Aquí se te acaba el futuro. Exorcismo casero, sácalo, sácaselo. Exorcismo casero, madre nieto, príncipe negro. Exorcismo casero, sácalo, sácaselo. Exorcismo casero, arranco al diablo y se lo doy de comer a los perros. Con este cigarro te quemo, demonio. Ya sabes cuál es tu destino. Exorcismo, litro de sangre en la bañera. La próxima vez me traeré una enfermera. El crucifijo, rompe el útero. Aquí se te acaba el futuro. Exorcismo casero, sácalo, sácaselo. Exorcismo casero, madre negro, príncipe negro. Exorcismo casero, sácalo, sácaselo. Exorcismo casero, exorcismo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, abandona este cuerpo, yo te lo ordeno. Deja esta criatura, es el momento de liberar a este Hijo de Dios. ¡Sal de él! ¡Exorcismo! Por tercera edición consecutiva nos comprometemos con el medio ambiente y continuamos trabajando para hacer del Festival de Rame Rock un festival sostenible. Con este fin llevaremos a cabo una plantación de árboles que compensarán las emisiones de CO2 que supone la celebración del evento. También se pondrán a disposición de los asistentes vasos reutilizables que garantizarán el menor consumo de plástico. Por otro lado, para incidir en la reducción de emisiones de CO2, se pondrán a disposición del público algunos medios de transporte, guaguas en este caso, con destino Oviedo, Gijón y Avilés, desde las 2 hasta las 6 y media de la mañana, conectando así con la salida de Feve. Thank you. viaje y busqué mi sueño.